presencia de la concejal Evelyn Rousseot y también al señor secretario de Desarrollo Humano e Integración Social, Mario Sánchez, que nos están acompañando. Seguidamente, la palabra del señor secretario de Desarrollo Económico, Producción y Turismo de la Municipalidad de Viedma, licenciado Marco Mañanelli. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes. Es, como decía Fernando, una alegría enorme para nosotros presentar esta fiesta. Y cuando charlábamos en las semanas previas de la organización, sobre todo la toma de decisiones de sostener este evento, pensábamos, ¿qué es la fiesta? La fiesta no es solo un lugar donde nos encontramos, sino que la fiesta es una expresión de lo que podemos ser como comunidad. No solamente un lugar donde venimos a ver un espectáculo, digamos, solamente sin soslayarlo, ¿no? Sino que es un lugar donde nosotros como comunidad nos unimos, nos ponemos codo a codo, y el éxito de esta fiesta está garantizado porque hay un montón de personas, de instituciones que se pusieron a disposición y que en el contexto actual nos dijeron, nosotros estamos, vamos a participar, téngannos en cuenta, y la verdad que es una alegría para nosotros contar con la participación de la comunidad de Viedma. La fiesta además es generación de trabajo y no es menor en este tiempo la posibilidad de poder dar la oportunidad de generación de trabajo. Ahora voy a decirlo más o menos en términos numéricos, pero es mucha gente la que se ve beneficiada de manera directa e indirecta por la organización de esta fiesta. Vamos a contar con 15 puestos gastronómicos, con 8 fabricantes locales de cerveza, que la hay, y muy buena, tenemos un nivel de productores muy importante y muy alto en la ciudad, con entre 42 y 45 artesanos, y le vamos a brindar el apoyo a 14 productores locales, productores de cuestiones artesanales y sobre todo de productos regionales. Son más de 80 familias que de manera directa tienen la oportunidad en la Fiesta Nacional del Mar y de la Campante, en su edición número 50, de poder generar trabajo e ingresos para su familia, y creo que eso es una de las cuestiones importantes que tiene esta fiesta, ¿no? Esta unión de la comunidad para que entre todos podamos generar un beneficio que trascienda solamente a la organización de la fiesta. La fiesta es importante en términos de trabajo porque también nos pone, al haber decidido como equipo, al haber decidido el intendente Marcos Castro, la continuidad y la no suspensión de esta fiesta, nos pone nos pone a la vista de los medios, nos pone a la vista de las noticias, pone al Cóndor y a Viedma en un lugar donde prendemos un foco, prendemos un faro y atraemos la mirada y la intención de los visitantes. Es importante en términos de promoción turística. Poder sostener la fiesta es una cuestión muy importante en términos de promoción turística porque invita a los turistas a que puedan estar presentes en la fiesta. La fiesta nos abre la puerta a la participación. Yo quiero agradecer especialmente a quienes se sumaron a esta fiesta, instituciones del Balneario El Cóndor, la Biblioteca del Cóndor, el Club Amigos de Balneario El Cóndor, medios locales, la Junta Vecinal, espero no olvidarme de nadie, que ante la primera invitación hubo una intención muy manifiesta. Gracias a esa cuestión, en términos de números más o menos lo hemos expresado. Hay una cuestión también en términos del impacto local económico de la generación indirecta de trabajo, ¿no? Van a haber entre artistas, productores, personal técnico y de servicios que se contratan para la fiesta, más de 300 personas trabajando y que van a tener una posibilidad de trabajar. Todo lo volcado hacia la fiesta tiene un impacto absolutamente y únicamente local, ¿sí? La decisión también fue esa, ¿no? Que todos los recursos que vamos a poner estén volcados exclusivamente a beneficiar a la comunidad de Viedma, y eso es una cuestión muy importante. En términos del impacto a largo plazo también, ¿no? Poder sostener la fiesta tiene un impacto a largo plazo en términos de promoción turística. El ente de promoción turística, el Envitur, ha trabajado fuertemente en el posicionamiento de nuestro destino, y poder comunicar y sostener esta fiesta es un trabajo que también ayuda y mucho al posicionamiento de nuestro destino. Hay una cuestión que quiero comunicar, ya para cerrar. El leitmotiv de esta fiesta es la participación, ¿sí? La participación le da contenido, le da estructura a la participación de la comunidad y las instituciones que están involucradas, le da la posibilidad de éxito de esta fiesta. En función de esto y de la participación, queremos que la comunidad participe, que sea, además de un espectáculo, además de un lugar donde poder encontrarnos, de poder ver qué somos en términos de producción, ver qué somos en términos de artesanos, ver qué somos en términos de gastronomía y de cultura, también que las familias y quienes están en el balneario puedan participar. En función de esto, y trabajando con las instituciones locales, vamos a reeditar cuestiones tradicionales que tenía la fiesta. Una de ellas es el tradicional concurso de carpas, ¿sí? Es la fiesta del Mar y el Campante, y en cabeza de las instituciones que nombré, vamos a reeditar con un premio, y premios importantes en estos cuatro certámenes que les voy a comentar, premios importantes para quienes participen. El concurso de carpas, el concurso del campamento, que vamos a hacer también con los campings que tienen asiento en el balneario. Vamos a plantear también con un premio muy importante la participación de las familias en un certamen de concurso de estructuras de arena, donde los equipos familiares o amigos se van a tener que inscribir, poner su nombre y participar en un concurso de castillos de arena, para nombrarlo en términos más simples. También la Junta Vecinal propuso, y creo que fue una idea muy, muy interesante, hacer un concurso fotográfico que atraviese la fiesta, que tenga que ver con la cuestión artística, la cuestión de nuestro destino turístico, todo lo que tiene que ver con lo que hace al balneario del Cóndor. Eso se va a hacer por redes sociales. La Biblioteca del Cóndor planteó hacer algo muy importante, creo que puede dejar un insumo valioso, que es un concurso literario sobre la fiesta del balneario del Cóndor, sobre la fiesta del Mar y de la Campante. Y este certamen, como concurso literario, va a tener también un premio asociado. Y algo que también vino de una propuesta de la comunidad, que nos pareció muy interesante en términos visuales y de valoración de los artistas y los escultores locales, es un certamen, no son concursos, es un certamen de intervención de esculturas en arenisca. Tenemos en nuestra playa, gracias a la erosión del mar, una gran cantidad de material disponible, rocas de arenisca que son fácilmente trabajables. Vamos a intentar recolectar 6 o 7 piedras de no menos de un metro, de medio metro cúbico de volumen, y eso va a estar expuesto para que 6, 7 escultores locales aproximadamente puedan, en el término de la fiesta, poder desarrollar esculturas que en el futuro van a quedar dispuestas en el balneario para brindar adorno y brindar una escultura a las plazas o a la... Bueno, se verá después dónde van a ir a depositarse esas obras de arte. Así que bueno, les agradezco mucho la participación. Estamos muy contentos de poder realizar la edición número 50 de la fiesta, y espero que el beneficio sea para toda la comunidad. Muchas gracias.